Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros para dar inicio a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Estamos ya listos y dispuestos para disfrutar juntos de alrededor de una hora de buen rock. En esta oportunidad vamos a disfrutar de discos que fueron editados entre 1970 y el año 2020. Es decir, seleccionaremos obras clásicas con otras que han salido recién al mercado. Conoceremos brevemente su historia y, por supuesto, lo mejor, vamos a disfrutar de su música. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas iniciamos esta nueva jornada con este nuevo programa de Paraíso Infernal. 30 segundos en la presentación y luego a disfrutar, como siempre, del buen rock. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Antes de iniciar el programa de hoy, como lo hacemos siempre, vamos a agradecer a quienes nos permiten llegar a distintos públicos con buena música. A Radio Embrujo FM y a sus auditores del sur de Santiago en la 98.9, a sus auditores de Tocopilla en la 101.7, a sus auditores del Litoral Central en la 102.9 del Dial y a todos quienes escuchan diariamente su programación en su señal online. Nosotros estamos todos los martes a las 20 horas y tenemos repetición los días jueves en el mismo horario. Un saludo entonces a todos los rockeros de Radio Embrujo FM. También saludamos a www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno con información de la comuna, de la provincia y de la región de Los Lagos, como también información nacional. Nosotros estamos todos los viernes en formato de podcast, es decir, nos puedes buscar, nos puedes escuchar el mismo viernes cuando suben el programa o también puedes descargarnos y escucharnos cuando tú estimes conveniente. Así que saludamos a todos quienes nos escuchan a través del portal informativo www.paislobo.cl. Y por supuesto también saludamos a www.riobuenonoticias.cl, donde nos puedes escuchar todos los sábados en formato de podcast en este portal informativo de la región de Los Ríos, también del país, donde encuentras información de distinto estilo, pero también donde estamos nosotros para que puedas disfrutar de hecho del buen rock, de toda la música que programamos. Saludamos también entonces a todos quienes nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl. Y bien, tal como lo indicamos, en la presentación vamos a partir por discos que fueron editados entre 1970 y 1980. Iniciamos con un disco que fue lanzado en 1976, Destroyer, propiedad de los estadounidenses The Kiss, su cuarto trabajo de estudio que fue grabado con la siguiente formación: Paul Stanley en guitarra rítmica, voz y coros, Jane Simmons en bajo, voz y coros, Ace Frehley en guitarra solista y coros y Peter Criss en batería, voz y coros. Además, este disco fue el primero de la banda en el que tuvo el apoyo de otros músicos en algunos de sus temas, como Dick Wagner, David Erskine y la New York Philharmonic Symphony Orchestra. Este disco fue bastante exitoso, de hecho lo llevó a realizar su primera gira europea. Así, de esta obra vamos a escuchar en esta oportunidad uno de sus temas más reconocidos, Detroit Rock City. Y luego vamos a escuchar un tema del disco Long Live Rock and Roll de 1978, obra de la banda inglesa Rainbow, su tercer trabajo de estudio, estando la banda integrada en ese momento por Richie Blackmore en guitarra y bajo, Bob Daisley en el bajo en los temas Kill the King, Sinking to Light y Gate of Babylon, Quincy Powell en batería y percusión y David Stone en teclados en los temas Gate of Babylon, Kill the King, The Shade y L.A. Connection, además de ser el último disco con la banda del gran Ronnie James Dio, quien ingresó posteriormente a Black Sabbath tras la salida de Ozzy Osbourne. Este disco tuvo también varios colaboradores que aportaron en diversos temas. En esta oportunidad, nosotros vamos a programar de este disco el tema Kill the King, Iniciamos entonces con lo más importante de este programa, la música. Partimos con Kiss, de su disco Destroyer de 1976. Vamos a escuchar un clásico, el tema Detroit Rock City. Y luego vamos a programar la canción Kill the King, del disco Long Live Rock and Roll de 1978, propiedad de la banda Rainbow. Seguimos adelante con el programa de hoy. Ahora vamos a escuchar temas de discos que fueron editados entre 1980 y 1990. Vamos a iniciar con Wheels of Steel, segundo disco de la banda británica de heavy metal Saxon, el que fue publicado en 1980, siendo su producción más exitosa en su propio país, además de vender más de 1 millón de copias a nivel mundial, cuyas ventas son principalmente europeas. Este es un disco alabado por la crítica especializada, siendo denominado por algunos como una de las producciones más influyentes del denominado Nueva Ola del Heavy Metal británico. Al momento de grabar este disco, la banda estaba compuesta por Biff Bifford en voz, Graham Oliver y Paul Keane en guitarra eléctrica, Steve Dampson en bajo y Pete Gill en batería. De este disco vamos a escuchar el tema que da nombre precisamente a esta producción, me refiero a Wheels of Steel. Y luego vamos a escuchar un tema de un disco de la banda alemana Scorpions, publicado en 1982, Blackout, siendo uno de sus álbumes más exitosos, lo que quedó reflejado en su gira promocional, que fue la más extensa de la banda, con más de 100 presentaciones en más de 10 países. Sin embargo, el disco no estuvo exento de problemas. Durante la grabación, su vocalista, Klaus Main, tuvo serios problemas con su voz, obligando a la banda a grabar los primeros demos con el cantante Don Dokken. Tras dos cirugías y un riguroso entrenamiento, Main pudo regresar a las sesiones con una voz más cristalina y con un rango vocal un poco más amplio. Esta joya, ya que es considerado por muchos como uno de los mejores trabajos de la banda y uno de los mejores discos en el mundo, fue grabada con la siguiente formación: Klaus Main en voz y Don Dokken como apoyo, por el problema que mencionamos anteriormente tuvo el vocalista, Rudolf Schenker en guitarra rítmica, coros y guitarra líder en los temas No One Like You y Sheena White, Matthias Jaffs en guitarra líder, Francis Buskol en bajo y Herman Radebel en batería. De este disco nosotros vamos a disfrutar del tema No One Like You. Entonces, seguimos disfrutando la música del programa de hoy. Ahora vamos a escuchar dos temas de discos que fueron editados entre 1980 y 1990. Primero vamos a disfrutar de la canción Wheels of Steel, propiedad de la banda británica Saxon y que está en el disco del mismo nombre, Wheels of Steel, que fue publicado en 1980. Y luego seguimos con uno de los mejores discos de la banda alemana Scorpion, Blackout, de 1982. De esta joya vamos a escuchar el tema No One Like You. We'll be right back. Luego de esos dos temazos vamos a continuar con el programa de hoy. En esta oportunidad ahora vamos a buscar discos que fueron lanzados al mercado entre 1990 y el año 2000 para disfrutar de un tema de cada uno de ellos. Hemos elegido dos discos que fueron editados en el año 1990, ambos, y que fueron lanzados en el mismo mes, septiembre, y que además son muy exitosos. Primero vamos a hablar de un disco que vio la luz un 21 de septiembre de 1990. The Razor Edge, propiedad de los australianos de AC/DC, duodécimo disco de estudio de esta agrupación, uno de los más exitosos y que significó que esta banda de hard rock volviera a los primeros lugares de los rankings musicales, siendo un éxito además en ventas. La alineación responsable de la creación de este disco es la siguiente: Brian Johnson en voz, Angus Young en guitarra solista, Malcolm Young en guitarra rítmica y coros, Cliff Williams en bajo y coros, y Chris Slade en batería. De este disco vamos a escuchar un clásico, el tema Money Talks. Y luego vamos a seguir con un disco de thrash metal que se lanzó solo unos días después del disco de AC/DC, específicamente el 24 de septiembre de 1990. Me refiero a uno de los discos más aclamados del thrash metal, Rust in Peace, de la banda estadounidense Megadeth. En números, este es el cuarto disco de estudio de la banda y que marcó el debut de dos nuevos miembros, Marty Friedman en guitarra y Nick Mesa en batería, quienes reemplazaron a Jeff Young y Chuck Beller respectivamente, quienes abandonaron el grupo en 1989, estando integrado el resto de la banda que grabó este disco por su líder David Mustaine en guitarra y voz y el otro fundador David Elfson en bajo y coros. Este trabajo tuvo buenas críticas e incluso algunos lo sitúan como uno de los discos importantes de todos los tiempos del thrash metal. Nosotros hoy vamos a disfrutar de un tema perteneciente a este disco, pero que ya es un clásico, Hangar 18. Entonces vamos a escuchar temas de discos editados entre 1990 y el año 2000. Primero, Money Talk, del disco The Razor Edge de 1990 de los australianos de AC/DC. Y luego vamos a escuchar un clásico del thrash metal, Hangar 18 de Megadeth, y que está en su disco Rust in Peace de 1990. Hey! Buenos temas los que acabamos de escuchar. Vamos ahora a revisar brevemente la historia de dos discos de los cuales disfrutaremos dos temas, los que fueron lanzados al mercado esta vez entre el año 2000 y el año 2010. Iniciamos con el duodécimo trabajo de estudio de la Doncella de Hierro, de Iron Maiden. Me refiero a Brave New World, disco lanzado el 29 de mayo del año 2000. Muy importante para el grupo y para los fans, ya que significó la vuelta de su mítico cantante Bruce Dickinson y también del guitarrista Adrian Smith. Además, es el primer álbum de estudio de la banda en el que tocan tres guitarristas, siendo muy bien recibido por la crítica y por sus fans, siendo la alineación completa que participó en la elaboración de esta nueva obra de Iron Maiden, Steve Harris en el bajo, Bruce Dickinson en voz, Dave Murray, Adrian Smith y Jenny Gears en guitarra y Nico McBrien en batería. Nosotros ahora vamos a aprovechar de escuchar de este disco uno de sus temas más exitosos, The Wicker Man. Y luego seguimos con un disco de otra de las bandas más importantes del thrash metal, uno de los cuatro grandes, me refiero a Metallica, quienes un 12 de septiembre del año 2008 lanzan al mercado su noveno álbum de estudio, Dead Magnetic, que significó además el primer álbum de su nuevo bajista y que se mantiene hasta los días de hoy, Robert Trujillo, siendo además el primer trabajo en conjunto con el productor Rick Rubin, un productor muy conocido en el mundo del rock. Otro punto importante de esta obra es que es la primera de la banda en que todos los miembros contribuyeron a la composición de las canciones, algo bastante importante al parecer, ya que luego que su anterior trabajo, Santa Ira, no recibiera buenas críticas, este disco sí las tuvo. Además de ser bastante exitoso en ventas, se convirtió por ejemplo en la primera banda que 5 de sus discos debutan en el número 1 de la lista de los primeros 200 del Billboard gracias a esta obra, a Dead Magnetic. Para este disco se empleó el logo original de la banda, desechando el logo más modernizado de anteriores trabajos que se venían usando desde el año 1995. Este álbum además cuenta con un EP llamado Beyond Magnetic, el que posee 4 canciones que fueron descartadas previamente del disco. La agrupación que realizó esta obra, que es la vuelta a las raíces prácticamente de Metallica, fue con James Hetfield en voz, guitarra rítmica, piano en The Unforgiven 3 y guitarra líder en el tema Suicide and Redemption, Kirk Hammer en guitarra líder y coros en el tema All Night Long, Robert Trujillo en bajo eléctrico y coros en el tema All Night Long y Lars Ulrich en batería y percusión. De este disco vamos a escuchar el tema The End of the Line. Vamos entonces a continuación a escuchar temas de discos que fueron editados entre el año 2000 y 2010. Primero, un disco que vio la luz un 29 de mayo del año 2000. Me refiero a Brave New World, de la banda de heavy metal Iron Maiden, del que vamos a escuchar el tema The Wicker Man. Y luego otro disco de un grande del thrash metal, Metallica, quienes en septiembre del año 2008 lanza su trabajo Dead Magnetic, del que vamos a escuchar la canción The End of the Line. You gotta do. hourglass of time, spilling sand we will not find. As we gather here today, we bid farewell. The slave becomes the master. The slave becomes the master. The slave becomes the master. Corresponde ahora a revisar discos que fueron lanzados al mercado entre el año 2010 y el año 2020. Vamos a iniciar con un disco que vio la luz un 10 de junio del año 2013. Una obra muy importante porque significó el último trabajo de los considerados padres del heavy metal. Me refiero a Black Sabbath, quienes en esa fecha lanzan al mercado su última producción de estudio titulada simplemente 13. Este es el 19º disco de la banda británica y el último a la fecha. Uno de los más importantes por su carga histórica. Es el primer álbum de estudio realizado por la banda desde Forbidden de 1995, además de ser el primer disco con el cantante original Ozzy Osbourne y el bajista Geezer Butler desde el doble en vivo titulado Reunión, que fue lanzado al mercado en 1998. Es también el primer trabajo en estudio con Ozzy desde Never Say Die de 1978 y con Butler desde Cross Purpose de 1994. De hecho, fue el disco con el que realizaron su gira de despedida por el mundo entero. La alineación que fue parte de la creación de esta obra estaba compuesta por Tommy Iommi en guitarra, Ozzy Osbourne en voz, Geezer Butler en bajo y Brad Wilk en batería, pero solo en estudio, ya que durante la gira el baterista fue Tommy Lufetos. De este disco vamos a escuchar el tema God Is Dead. Luego seguimos con una banda estadounidense de metal alternativo, Slipknot, que un día 9 de agosto del año 2019 lanzó al mercado su sexto trabajo de estudio titulado We Are Not Your King. En el proceso de grabación intervinieron Chau Graham en percusión y coros, Craig Jones en amples y keyboard, Mick Thompson en guitarra rítmica, Corey Taylor en voz, Sid Wilson en turntables y DJ, Jim Root en guitarra líder, Alessandro Venturella en bajo, Jay Weber en batería y Michael Puff en percusión, además de la participación de músicos adicionales como Angel City Corel en los coros de Unsainten y Kat Primature, voz adicional del tema Dead Because of Death. De este disco vamos a escuchar el tema que fue el primer sencillo de este álbum, Unsainted. Entonces vamos ahora a disfrutar de discos que fueron editados entre el año 2010 y el año 2020. Primero, el último disco de los maestros de Black Sabbath, lanzado al mercado en el año 2013, que lleva por título 13. De este disco vamos a escuchar el tema Good Is Dead. Y luego un disco del año 2019, We Are Not Your King, de la banda de rock alternativo Slipknot. De esta obra vamos a escuchar el tema Unsainted.

Hemos llegado ya al final del programa de hoy y para ello vamos a despedirnos con dos temas, pero de discos que se hayan lanzado este 2020. A pesar de la pandemia y todos los problemas que han surgido, hay discos que alcanzaron a ser lanzados. Sabemos que este es un año complejo por el tema sanitario, pero hay obras importantes que vamos a revisar. Nos vamos a despedir con dos bandas clásicas. Bueno, la verdad, una banda y un solista en distintos estilos, pero que son ya parte de la historia del rock, que tuvieron producciones este año, este 2020. Primero vamos a escuchar un tema del nuevo disco de los brasileños de Sepultura, una de las bandas importantes del thrash metal. Ellos el pasado 7 de febrero de este año lanzaron al mercado su 15º trabajo de estudio, Quadra, un disco conceptual basado en la numerología. Un disco que ha tenido bastante éxito entre sus adeptos, que fue grabado por Derrick Green en voz, Andreas Kisser en guitarra, Paulo Jr. en bajo y Eloy Casagrande en batería y percusión. De este nuevo disco de Sepultura vamos a escuchar el tema Means to an End. Y cerramos con el histórico Príncipe de las Tinieblas, Ozzy Osbourne, que en el 21 de febrero de este año, de este 2020, lanzó al mercado su 12º álbum de estudio, Ordinary Man, recibiendo buenas críticas por parte de la prensa especializada, tomando en cuenta que su último trabajo de estudio como solista fue el álbum Scream del año 2010. La agrupación que ayudó a grabar este disco solista de Ozzy fue con Andrew Watt en guitarra y producción, Duff McCannagan en bajo, Chad Smith en batería y el gran Ozzy Osbourne en la voz, además de la ayuda de Slash en los temas 1 y 4, de Elton John en piano y voz en la pista 4, de Post Malone en voz en la pista 11 y 12 y Travis Scott en el tema 12, quienes apoyaron al Príncipe de las Tinieblas en esta nueva obra. De este disco vamos a escuchar el tema Under the Graveyard. Bueno, gente, nos comenzamos entonces ya a despedir en esta edición de Paraíso Infernal, en esta nueva edición de Paraíso Infernal, pero nos despedimos con buena música proveniente de discos que fueron lanzados durante este año, durante este 2020, este complicado 2020. Vamos a escuchar primero el tema Means to an End, de los cariocas de Sepultura, perteneciente a su disco Quadra, editado un 7 de febrero de este año, del 2020. Y vamos a cerrar con un disco que vio la luz un 21 de febrero del 2020, Ordinary Man, del gran Ozzy Osbourne, del que vamos a escuchar el tema Under the Graveyard. Nos vamos entonces, nos despedimos, gente, y como siempre, nos volvemos a ver en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. Makes no difference, be alone, we learn. Inside, bear witness.